Y bien, amigos, viernes de previa, desde el cumpleaños, de pedir la tierra, divorcio, va, va, centro de jubilados, guardia del hospital, bautismo, desde donde estés, salen hoy las bebidas abajo. Daiquiri de frutilla, vodka con speed y destornillador. En el medio, Sex on the Beach, Ubita Fiesta y Fernet con cola. Arriba, Fantino y Whiskola. Hicieron algo raro. Dirige técnicamente Garoto Surtidos. Garoto Surtido. Brillante por fuera y dulce por dentro. Bravo. Tiling, tiling, tiling. Estamos hasta hay las... que ponerle seriedad a esto. Sí, estamos hasta las 11. Estamos muy inspirados. Estamos muy inspirados. Pasan tantas cosas. Escuchan mal ustedes. Sí, escuchan mal. No, pasan tantas cosas. En el estudio de Hacienda Radio, en el estudio de Garoto Surtidos, ajá, es el momento que te escuchamos a vos. Porque vamos a hablar de hashtag del día de hoy, del numeral, del hashtag, como le quieras decir, del día de hoy, que es me quedé afuera, ¿no? A raíz de lo futbolístico, pero va para todos lados. En lo futbolístico ya sabemos todos que estamos todos afuera. Exacto, todo el continente, la patria grande. Todos los países afuera estamos todos, los que somos de por acá, al menos estamos todos afuera. Quedaron los de por allá, el poder, ¿no? El primer mundo, ¿no? El primer mundo, estamos relegados todos. Pero bueno, como estamos todos afuera, estamos todos mejor. Porque estamos todos mirándolo de afuera. Claro, como ya no está. Hay cargada, ya no hay estos hijos de puta que se quedaron adentro. No. Sí, existe el afuera. Yo me fui antes, o yo le metí tres pero goles. Pero son todos perdedores, o sea, ya no vale. Lo importante es divertirse. Y le revoleaban con algo. ¿No? Nada, sí, más lo importante es que es participar. El Mundial termina pronto, así gracias, que... Dios. Y ahí ya está. Y decir, bueno, saluditos. ¿No? Volvamos a lo importante. Nos vi. Dejen propina, etcétera, etcétera. Dólar. Y nos volvemos a preocupar en junio del 2022. Exacto. Exacto. Muy bien dicho. O un poquito antes, si Argentina se está por quedar de nuevo afuera de las eliminatorias. Para putear un poco. Pero quizás. Me quedé afuera, hashtag numeral. Me quedé afuera. Yo les puedo aportar me quedé afuera laboral de otro... todos nosotros comemos de acá, de allá, de allá. Obvio, obvio. Porque nos gusta mucho la guita. Yo trabajo además en un importante medio. Sí. Wow. En el cual... la BBC, decilo. La BBC y en este depósito de la BBC... me robaron la silla. No. Me quedé afuera de estar sentado. ¿Qué? Sería. ¿Qué? Me robaron la silla. Pero era una silla especial, la única. Especial. ¿Por qué? La única que tenía yo. Ajá. Todos tienen una. Sí. Ahora hay alguien que tiene dos, entonces. No, parece que por maldad la tiraron. ¿Cómo por maldad? Por una cuestión política empresarial. Me tiraron la silla. Me tiraron la silla. Te están presionando. Pero porque vos dijiste que sostenías y te gusta Vélez Sarsfield. No, eso igual no, sería muy difícil que diga eso. No, pura maldad, me tiraron la silla. ¿Y qué pasó? Robé otra. Ah, bueno, solucionar. Ahí está. Así se arreglan las cosas. Sí, claro. Se arreglan las cosas. Me queda fuera. Pero ¿sabés quién te la robó? No, y es mi obsesión. Uy, estás caliente con ese tema. Sí. Esto no da más. Quiero mi silla de nuevo. Quiero mi silla de nuevo. No, deja eso, tranquilo. Tranquilo, no tires nada. No es un toque. Quiero mi silla de nuevo. Era cómoda, era más cómoda de la que te robó, de la que tenés ahora. No, es mejor la que tengo ahora. Ah, pero esa pero ya era tenía, tuya. Era mía. Y ya tenía como mis huequitos. ¿Cómo? Claro. Ya tenía la forma de mi trasero. Mm-hmm. Era muy cómoda. Qué raro, ¿no? Otterchange.org podemos sí, hacer. Sí, también, que aparezca mi silla. Ajá. Te los parió. Me queda fuera ese hashtag del día de hoy. También Lorena de Villa Luro manda un mensaje que dice: me quedé afuera con las fotos de Mauro Zárate. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Solía pegar en mi cuerpo. Dice. Hay gente rara, ¿eh? Hay gente rara. Hay gente rara, sí. Hay gente que se tatuó a Zárate. Pobre que, gente. Hay gente que un montón de cosas. Tenía esperanza. La culpa la tiene la gente que cree. Sí, lo único que esto trajo es como muchos memes, muchos, en los cuales se reían de la cantidad de simpatizantes de la institución. Bueno, ¿por qué nos metemos en este tema si estábamos en Me Quedé Afuera? No, no entendí son cosas que cómo te entramos afuera. A este tema, ¿no? No, por el mensaje que nos llegaba de las fotos de Mauro Zárate. Muy cochino. Hashtag numerales. Me Quedé Afuera es el asunto. El asunto que estamos hablando hoy. Exactamente. Yo puede ser que me he quedado afuera de sorteos, como siempre. Ah, tremendo. Tiene la puta mala suerte de que nunca en tu vida ganás ni un peso. Me pasó cuando iba justo a Vélez, no es para volver a traer el tema. Otra vez. Pero iba a Vélez y sorteaban cosas, ¿no? No va que sale mi número. Bien, yay, festejo. Elijo el camión gigante. No, la pelota me hacen agarrar. ¿Entendés? Me quedé fuera de lo que quería. Yo gano, puedo tu elegir premio. Y me lo eligen, él lo elige por mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. ¿Era para el premio número uno? No. ¿Quién se lo llevó? No, otro, algún acomodado. Hagamos un change.org. Upa, estamos con el change.org. ¡Perdón! Claro, hoy estamos con todo. Sí, no sé. Y bueno, viejo, re loco, chabón. Me duele eso. Cuando te quedas afuera de... Te vamos a llamar en una entrevista laboral, ¿viste? Estamos haciendo entrevistas, te vamos a llamar cualquier cosita. Sí, eso me queda fuera preventivo, ya, ¿no? Sí. ¡Ay, qué horrible! Como para que no te ilusiones y ya te vayas con esa idea. Bueno, ya fue, me queda fuera. Roberto de Parque Chas dice, me queda fuera la otra noche que volví a las 6 de la mañana un martes con olor a alcohol y no me dejaron entrar. Tenía a Lucho adentro. Tenía, sí, tenía alguien, tenía una autoridad. ¿Cómo? Sale el tema la roja. Especial policial en el día de hoy. Cuidado. Sí. Acá Ezequiel dice, me quedé afuera de casa porque me olvidé las llaves adentro cuando saqué la basura. No, hay que ser... Hay gente que le pasa eso, hay gente que se queda, no sé, sin las llaves del auto. También, acá. Alberto dice, me quedé afuera en La Plata porque perdí las llaves del auto. Este Albert. Qué feo, ¿no? Por ahí estás lejos de tu casa. Sí, se quedó en La Plata después de un recital, según lo que me cuentan en el comentario de Facebook. Sí. Que vos podés explayarte más por eso. Claro, me cuenta toda la historia. Dice que fue a ver a alguien a La Plata y perdió las llaves esta noche, en el recital. Y bueno, no se pudo volver a la casa, lo rescató una gran familia. Qué boludo, mamita querida. Este Albert. ¡Cogote! Así que ya cosas tenemos que dos pasan. Testimonios de que se quedan afuera. Me quedé afuera. Bueno, yo le tengo terror a quedarme afuera, así que tengo como terrible, un toque. Sí, sí. Yo en la puerta de mi departamento, digamos, la tengo a medio cerrar, cosa que si yo me tengo que ir, indefectiblemente tengo que manotear las llaves, así sea, para abrir la puerta. Entonces ya me las quedo en la mano. Entonces, claro, sí. No papá, me las... Mirá este método. Tienes un problema fuerte. Se lo recomiendo a Alberto, se lo recomiendo a Ezequiel. Eso, dejar la llave puesta y con una vuelta, no con dos. Entonces cuando vas a salir la tenés que agarrar para abrir la puerta, entonces te la quedás en ya la sé, mano. Y ponés arriba el celular y la billetera. No, eso no me pasa, eso no me lo olvido. Pero la llave por las dudas, ¿no? Uno no sabe en qué momento sale apurado, sale, no sé. Sí, es verdad. Uno se colgó pensando en algo. Aparte sale la mayoría de veces a la mañana. Uno sale apurado. Sí. Y sale puteando de que tiene que ir a laburar y demás. Y bueno, puede pasar. Y hay gente además que consume estupefacientes en su hogar. ¿A la mañana? Todo junto. A cualquier horario. Y cuando y sale y bueno. Y ya fue, me quedé afuera. Quiero comer una rosca de Pascua. Y se va así como un zombie a la panadería y se olvida las llaves. Y después se queda en la puerta del departamento. Comiendo la rosca de Pascua. Afuera. Por lo menos tiene la rosca de Pascua. De última, si le quedó unos manguitos, se va a comprar algo para bajar la rosca y listo. Ya está, hasta que venga alguien a rescatar. No es tan malo. No es tan malo. Puede ser peor. Sí. Como a Martín, que escribe también, se quedó afuera. Otro boludo, pero con el perro esta vez, parece. Ah, mi vida. Así que lo pasó. Bobby paseó un rato largo. Paseó un montón de horas, Bobby. Pasó como 4 horas, paseó. Sí, pobre, se cagó todo el parque, sí, ¿no? Ya está, nunca más volvió a cagar adentro, Bobby. De tantas, se cagó de frío además. También, pobre. Acá dice, me quedé afuera del vocabulario y los modales que tiene mi hija, dice Miriam. Y bueno, sí, tiene pasa. Una hija adolescente. Brian claro. de Palomar. Brian de Palomar dice, me quedé afuera del boliche y da el nombre. Bueno, voy a decir Pinar. No, porque no nos auspicia. Pinar de Chocha. Porque fui con altas llantas. Y no lo dejaron pasar con altas llantas. Claro, no lo dejaron, pasar con altas llantas. ¿Y qué tipo de Chocha? Entonces. No sabemos si va por ahí, no es el Pinar de Chocha que nosotros pensamos, sino que es otro que se llama realmente Pinar de Chocha. Puede ser. Raro el nombre. Polémico. No sé, nosotros cultivamos mucho Palermo, así que no. Bueno, hay muchas veces, yo no me quedé afuera, pero sí, con el documento cuando era menor, me he quedado afuera y tuve que ir como tipo por otro lado. Una vez, el año pasado, más o menos. Les cuento una tremenda. El año pasado... No, el anteaño pasado, casi me quedo afuera en el festejo de mi cumpleaños. Ah, malísimo. Porque no llevé el documento. Ah, qué verde. Tipo, estoy festejando mi cumpleaños. Y la falta de costumbre. No, pero necesitas el documento. Ay, no, pero me lo olvidé. Y aparte es como... No, pero estoy festejando mi cumpleaños. Tengo a mi gente adentro, ¿entendés? No sé qué dice, porque me muestra y pretende que yo esté contando el testimonio. Estoy leyendo. Bueno, casi me quedo afuera del boliche por no llevar el documento y tuve que entrar con una persona del boliche, tipo, no, es mi conocida, y me hicieron entrar así. Ah, mirá. Porque le tuve que rogar. Toda una estrategia metí. Para que no me pidan el documento, claro. Sí. Bueno, eso les quería contar. No, está bien tu testimonio, ey. Está bien. Hagamos un change.org. Santiago de Caballito dice, me quedé Santiago? Afuera la mayoría de las veces que fui a cursar en la carrera terciaria que hice. Mirá. Se quedó afuera. Pero no entiendo, no habrá querido no ir. No entraba, supongo yo. Muy bueno. Raro eso, raro, ¿no? Porque es más del colegio primario, sí. Secundario. Sí, y bueno, bien, Santiago, te felicito. O no entiendo muy bien, pero saluditos. Saluditos. Estoy tratando de leer los mensajecitos que llegan. Sí, porque hay que filtrar, ¿viste? Algunos. Acá hay gente, acá Victoria dice, me quedé afuera el día que repartieron la paciencia. Bueno, ese estilo de me quedé afuera, sí, hay muchos. Es verdad, hay mucha gente que no tiene paciencia. Hay veces que uno va al trabajo, va a la casa de alguien que ya no tiene la paciencia. Quédate afuera. ¡Decídelo! Claro, ahí está, con todo. O ese pariente que te cae seguido y decís, le estoy teniendo paciencia, pero bueno, pronto se va a quedar afuera. Me quedé afuera, uno también a veces lo administra, el me quedé afuera cuando haces una lista de gente, no sé, tu cumpleaños. Estás dejando afuera un montón de gente que vos estás decidiendo que se quede afuera. Y si pones un filtro. Sí. Pones un filtrito ahí. No le mandás la invitación. Che, pero ustedes del los evento. Invité. Sí, es los verdad. Los invité, ey. No queríamos decir nada. Después la gente va a mandar, ¿dónde es? ¿Dónde vamos? No, es privado. Es privado, no confirmé fecha, nada al aire, así que... Está bien. Recuerden que mañana es mi cumpleaños. Sí. Para los que me saludaron hoy, quería decirle a una compañera de trabajo. Ah. No, encima no es de buen augurio. Mufasa. No. Pero bueno, no estaba y estaba de vacaciones. Y bueno, cuando uno está de vacaciones, está capaz, en un cumple. Capaz ya es 7 allá, ¿entendés? Está acá. Ah. Pero volvió y pensó que, viste, que bueno, era hoy. Tiene jet lag. Sí, está bien, se la perdono entonces. Sí, o sacarle una amarilla. Sí, lo mando a Lucho. Le firmo. ¿Qué hago? Un chejutor. A la gente que saludante, sí. ¿No? Claro, juntemos ahí firmas. Está. Lucho, algún testimonio, pero no lo dejamos hablar. ¿Alguna que te quedaste afuera? Estaba en un cumpleaños. Mientras les cuento que Karina Olga de Puerto Madero. De Puerto Madero dice: me quedé afuera de votar porque llegué tarde. Ah, mira, qué boluda. Saludos. Hacé bien, la patria, viejo. Defendé la patria, después gana cualquier boludo. A ver. Van dos veces que me quedo afuera cuando voy a sacar a pasear a la perra, como hablaron recién. ¿Viste? Un ratito. Como Martín. Que llego del laburo así rápido, llego, pum, digo, la perra está desesperada por salir. Tirás la llave arriba de la mesa, agarrás, vamos, ponete la correa, qué sé yo, cuando saliste, cruzaste la puerta del departamento y ponete, dijiste, se la pone. Ponete la correa. Sí, ponete, la ayudás. Ponete la correa. Dale, ponés el coso así. Que pone la cabeza. Me imagino doblando las patitas. Y la cierra. El perro se pone la campera. La cabeza. Sí. Vos le ponés la correa así. Sí. No, esto es poco radial porque no se ve. No. Ah. Y no lo vamos a describir para que la pasen mal. Exacto. La apuntás y la cabeza de la perra agarra y pum. Cabecea. Ah, mira, cabecea la, la palomita de Aldo Pedro Poy. Exactamente. Ajá. Y bueno, cuando salís, cruzás la puerta del departamento y te diste cuenta que la llave quedó arriba de la mesa. Qué así boludo, que no te queda otra que decir, vamos a pasear y esperemos a que venga la madre del animal. La madre. La madre. La madre. Y bueno, ¿cómo se llama? Un saludo a la Sofía. Está verdad, es verdad. Es verdad. Que lo urgente no te haga olvidar de lo importante. Qué bueno, Pipa. Qué bueno. Me bajó esa frase. La leí en algún meme. La leí en algo. Que lo urgente. Meme. Sí, en algún meme, en alguna placa. Que lo una urgente, placa de crónica, decís vos. Sí, no, tanto. No es noticia. No es noticia. Pero sí. Que lo urgente no te haga olvidar de lo importante. Bravo. Bueno, qué linda, qué linda lección. No sé a qué venía. Yo me quedé afuera de todos los Kini 6 que sortearon. Me quedé afuera. No gané ninguno. Ah, pero garrón. Jugaste por lo menos, porque sí, yo también. Sí, sí, algún pero hay que numerito. Jugar para que por lo menos... Bueno, tal vez algún día me tocan la puerta y me dicen, che, esto es tuyo. Un fangote. Bueno, un fangote de plata. Mi miedo es si te envicias después. Con día, el juego. Sí. El juego es perjudicial para la salud. Upa, hoy estás... Estoy de muy padre. Sabio, estoy estás muy de sabio. Padre, sí, sí, estoy sí, muy sí, sabio. Sí, sí, las estoy anotando. ¿Sabrá nuestro amigo, el que tiene data e información constante... si hay algún número para jugarle, ponerle o algo de eso. Después bueno, le preguntamos. ¿Quién es el nuestro amigo? Nuestro amigo, el que viene con datos. Nunca sé el nombre. Si tiene nombre, tampoco. ¿Quién? Pipa, cuando se pone un anteojo. ¡Ah! Ese, ese. Ok. Ese. El... No me acuerdo, Rarín le dijiste a mí la que una me vez, pasa muy sí, me pasa, Rarín. No sé si muy seguido, pero me pasa y digo, me quedé afuera. Sí. No tengo ejemplo puntual ahora, pero es quedarme afuera de charlas. Ay, como que, sí. Bueno. Alguien, hay dos o tres que son del mismo palo y empiezan a monopolizar la conversación y decís, me quedé afuera. No sé, hablan de medicina, hablan de abogacía, de algo. ¿Que no sabés de eso vos? No, Gil. No, no. ¿Vos sabés? Sí, sí. Soy productor de Integral de Radio, mirá, Lucho. Integral, es verdad, sabés de todo. Tengo que saber de medicina verdad, y derecho. Sos re poronga, ¿verdad? Y claro. Pero yo escuchame. Lo que me quedo afuera a veces es cuando voy al chino y veo los precios. Doctor, ¿usted qué me dice? Cambia mucho los cuando precios. Cuando yo voy al chino, llevo 200 pesos y quiero comprar 6 cosas. Pero ahí te quedaste afuera porque te faltó plata. No, en la china en la puerta te dice, no, con esto no, no entras. Con esto no maestro. Se puede entrar, master. ¿Qué vas a comprar, Gil? Esta ballena no te sirve para nada. No, exacto. ¿Usted, doctor, qué me sí, dice? Sí, una información de la revista Forbes y Cambridge que dice que los números que se vienen en estos días son 71 sí. El excremento. Mirá, para jugarle. 71 el excremento combinado con el doble cero, que lo que son los huevos. La caca y los huevos. Porque estamos... Hasta los huevos. Hasta los huevos. Excelente. Más gráfico bien. No podía ser. O son sea, los dos cada números vez que voy al chino... Cada vez que voy al chino tengo que pensar en esos dos números, en esa combinación de cuatro. Esos números ahí, ya que hablas de chino, se va a probar en los supermercados chinos e indios de Capital de Gran Buenos Aires que se pueda pagar con Levax o con Letes. Ah, buenísimo. Ah, bien. Buenísimo porque... Buenísimo todo el mundo, aparte, por suerte, podemos invertir todos en Levax. Exacto. Estamos todos adentro en esa. Bien, doctor, gracias por ese dato. ¿Algún datito más que tenga? ¿Algún que se le caiga un dato? Vas a poder pagar crédito suba en las tintorerías japonesas. ¡Qué bien! Oh, ¡qué bien! Bien así sí salimos adelante todos juntos. ¡Bravo! Haciendo, trabajando, buena gente. ¡Argentina! Este doctor me sorprende con los datos que y tira. Y aparte de cualquier cosa, le preguntás y... ¡tac! Cualquier cosa y sabe. Cómo se expande, ¿no? El staff. Estamos tremendo. Cada día más grandes. Sí. El presupuesto del 2018 de este programa. Y si yo le pregunto, doctor, ¿en qué gastar? El aguinaldo de la gente que tenga, ¿no? Claro. Hay gente pobre. Y los que no se lo gastaron ya en la luz, el gas. En droga. Sí. En droga. Dígame, doctor. La última, 7 de cada 10 argentinos pobres guardan el aguinaldo para poder pagar las facturas de luz y de gas. 7 de cada 10 de los argentinos más ricos lo hacen mierda. El aguinaldo en 2 o 3 horas. Excelente bien. Información. Qué bueno promedio. Sería 2 o 3 horas. En una hora, en 2, 3 horas, decir, me lo gasto todo, gente. Puede ser en home banking también. También. O en pago mis cuentas. En pago mis cuentas, que lo haces mierda, ¿no? En una hora ya lo tiene otras entidades. Hay récords. Como que... El récord de segundos. Te fijas, decís, segundo, ajá, tenía tanto, ahora tengo plim, plim, plim, 2 pesos. Plim. Tengo claro. 200 para llevar al chino y que no me dejen entrar. El salto en el que te quedás afuera de me acreditaron y resulta que ya pagué todo. Y les acredito. Y resulta que tengo que vivir con esta plata hasta fin de mes. Y decís, ¿habré pagado algo de más? Y revisa. No. No, no pagaste. Por la duda de que te devuelvan algo. Y revisas en tu mente a ver si le prestaste plata a alguien. ¿Tendré que me devolverán plata a alguien? Me encontraré plata. Me encontraré, ¿no? Plata. Como esa noticia, basta. Basta. Basta. De las noticias. Basta. De las noticias, hey, se encontró $100,000 y los devolvió. Y los devolvió tan lejos. Anda la puta que te parió. Sí. No. ¿Qué devolver? ¿Qué devolver? Te encontrás, boludo, un montón de guita en efectivo, así que debe ser algo raro. Sí, claro. De algo, raro. De algo eran 200,000 y devolviste la mitad, mentiroso. Ay, chantapufi. Y resulta que era un jubilado. Sí, era un jubilado que vendía fafá. Un pedazo para verlo. Claro. Ay, me encontré, boludo, la mitad. Va por, claro, va por la recompensa. Ya estaba abierto el maletín cuando llegué. Claro, ya está, basta. Y le caes con todos los anillos y las cadenitas de oro. El celu, el celu iPhone nivel 78. Una chapa chanón. Me ami, me cortaste. Y una limo, y una limo. Ahí. Encontré este portafolio de $100,000 con 3,000 nada más. Toma, te los devuelvo. Pero usted, ¿cómo sabía que tenía? Chao. Estaba por acomodar un poco, pero dijiste rúcula, así que ya está, está bien. ¿Por qué? No, porque no es lo mismo 100 verde que 100 pesos. No, y es la moneda en la que nos movemos todos los que estamos acá. Ah, verde. Verde, Gil. ¿Por qué te manejas? ¿En pesos? Vos dijiste pesos. ¿Salame? No, te habrá parecido a vos. Si tiraste una limo con pesos, no compramos ni la mitad de la limo, ni la rueda compramos. Bueno. Hagamos una campaña, un change.org. Sí, dale. Garotos a la limo. Viajemos al limo. A ver, habría que averiguar cuánto sale una limo. Yo vi el otro día una limo pobre. Era, por favor, dame que él describa el auto porque yo cero autos. Sí, asistente. Y yo le dije, uno de los ¡ay, es una limusina pobre! Porque era hecha a mano. Por favor, adelante. ¿Cómo es una limusina? La limusina pobre. Pobre. Pobre. Tremendo. Era un Civic. Un Honda Civic. Un Honda Civic que lo mandaron a un carrocero de estos que trabajan con los coches fúnebres. Todos lo vimos. Ay, sí. No, ya me bajó. Tirar un bajón. Una limo chiquitita. Ajá. Una limo era de pobre. Era una limusina de pobre. Que venía con una despedida de soltera. Sí, de mujeres. Presupuesto limitado. Un asco. Confuso, aparte. Confuso, no. porque yo... Están festejando que se murió alguien. Claro. No se termina de entender. No, digo, pero sí. Atención a esta atención, idea. Atención. Porque somos varios. Entre tenemos la gente, sí, al aire, recursos humanos, comercialización, legales, marketing. Tenemos todos esos los sectores. Invitados, los operadores que se quieran enganchar. Digo, hacemos una vaquita. Por ahí una limo. ¿Cuánto? El mínimo de una pobre. Limo. 20, ver, no, una limo averiguame. Buena. No, ¿acá? una limo buena, 20 minutos, 10 minutos. ¿Cuánto sale? Fíjate, hacemos una vaquita. El Civic ese tiene que aparecer. Por favor, mándame acá la información. Sí, en directo nos están diciendo cuánto sale. Hora y media de una limusina muy coqueta, blanca. De no, que no es la de pobre, ¿eh? Es un montón, no, es un montón, vale. Pero aunque sea media hora. Pero escuchá, 4 lucas, apa. Una hora. Bueno. Hacemos la fracción. Apa. Media hora. Media hora, 2 lucas. Juntamos entre todos 2 lucas. Tenemos la experiencia de la limo por media hora. Filmamos, hacemos un documental de garoto. De la concha, ¿no? Media hora. No podemos equivocar porque sale caro. Lo bueno es que la marca es confiable y se llama Johnny Limosinas. Lo editamos bien editado. Johnny, y hay una chica, viene una con chica una muy mesera. Coqueta también. Por esa plata pagamos 2 partidos. Dos partibus. Yo todo. Prefiero partibus. Y si me lo planteas así, sí. Mirá la chica. Viene con la viene chica con que la te, chica. Bueno, te reparte tragos. Busquemos partibus. Se me hace que es más caro el partibus. A ver, decime el precio. Esto 4 lucas, una hora. Es un montón pero de plata, chicos. 4 lucas, una hora. Media me pongo yo una limo. Media pobre. Hora, 2 lucas, entre varios. Pará que y acá hacemos la publicación un documental. Me dice que tengo que leer ya, así que... ¿Qué dice? No incluye impuntualidad, ni aburrimiento, ni falsas expectativas. ¡Oh! Esta persona seguro devuelve las 100 lucas verdes. La venta, qué lindo. En Mercado Libre, aparte. No poder. El precio de publicación, que es 1950p, corresponde a nuestro servicio Army de 30 minutos en cava dentro del radio de 5 kilómetros. ¿Cuánto? 150 pesos. Bueno, 30 minutos. Está bien. Es un precio nacional y popular. Sí, está bien. con una limo hacemos una recorrida increíble. Media hora, ¿sabes qué? Sí, sí. Somos nosotros. Y que mirá, meta y tiene, pata, ¿eh? Tiene piso de parquet. Me vuelvo loco. Podemos hacer un asado adentro. Podemos bailar tap. Podemos hacer lo como... llamamos a Colmillote, sí, y te baila un tap ahí adentro. Tiene asientos... De hotel. Ah, asientos incluso parece de telo. Parece un telo de los años 80. Parece un telo, delivery telo. Sí, falta que aparezca Moria Kazan ahí, sí. Y ya está, estamos todos, sí. Nada, igual, bien. Mirá, bien, o sea... Party bus. Quedamos con esto, entonces. Es en Villa Devoto. Y además... No, a buscar. 3.500 pesos. No se permite, no hay ni impuntualidad. Bueno, repetime el party bus que dice... No incluye impuntualidad, aburrimiento, falsas expectativas, caras pálidas, fotografías falsas de nuestro... Ah, no, eso es otra cosa. Pero hasta ahí, hasta caras pálidas. Bueno, hasta caras pálidas era. Te dicen aburrimiento, pero también te ponen falsas expectativas para que digas, no te vas a aburrir, pero tampoco... Tampoco es Bariloche, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Por media hora, aparte, que te lo quieran. Sí, no pretendas un fiestón por media hora en aparte, eso. Aparte, pará. Vos siempre lo alquilás mayormente una hora por 30 minutos. Ponele de Devoto que sale el party o que sí. Te ven a buscar. Hasta Palermo se te pasó la media hora porque sí. Está bien que es el viaje nada más que vos uh-huh. Escabías, bailás y todo. Pero si hay tránsito, viejo... Estaba pensando, si vas por Hidalgo, y el camino tipo, arriba y el tipo frena y dice, ¿se bajan acá? Acá y te deja... Vos me lo alquilaste media hora. Pero es la vida. Me lo alquilaste media hora. No, pero nosotros... Si lo haces entre mucha gente, garpa. Tenés 20 personas, te alquilas dos partibús y cada uno paga menos de lo que debería pagar por un taxi. Y van en el partibús. Claro, y no nos movemos directamente. Es un tip, es un tip. Es un tip, no media hora, porque si no nos bajarían en el medio de Juan B. Justo o Hidalgo. Bueno, pero llega, depende del viaje. Si es en capital... No cualquiera te llega al boliche en un partibús. No, y depende de la verdad, zona. No, escúchame esto. Es si verdad. Empezás a hacer cuenta, podés ir al laburo en partibús. Sería genial. Y es llegar verdad. A las 8 de la mañana con olor a alcohol. Dale. Juntás chau, mucha chicos. Gente. Chau. Y saludás. Ahí está, boludo. Buenísimo. Así sí. No, es un debate. Perdón, esta música es un debate. Bien, Diego, digo. ¿Por qué hay tanta muestra homosexual en los partibuses? Mucha música, así como no para... Sé. Mucha, no sé, ¿será que hay mucha despedida de solteros? Hay mucha despedida de solteros. No es mala la de llegar al laburo o que te vengan a buscar para ir un after. Uh-huh. After también. En el partibus. Vamos al boliche o a un bar... Pero el party bus, en vez de tomar no, un bondi ir al after, por ejemplo. Ir al laburo, al laburo que sea, ¿no? Comemos de varios lados. Pero ir a un lugar donde comés... Y pero hoy el bondi, que lo cerramos en 11 mangos, ponele. Sí, 11 mangos. ¿Cuánta gente necesitaríamos para 1.950 pesos? Yo no la voy a hacer la cuenta, todos sabemos que siempre termina mal. Así que... Tengo miedo que termine muy mal. No, sí, bueno, va a terminar mal la cuenta. Bien. Sí, por ahí estamos apretados adentro. Porque con 177 personas cubriríamos un viaje de ida entre. Es como el subte no, bueno. A las 8 de la mañana, es un quilombo, pero no, con música. Pero con música y cabio. Y bien del orto. Y cabio. No es mala. Vas en un partibús, te pagás como un diferencial, un 20-30. Claro, como si fuera un semirrápido. Ojo, un semirápido sale 20 pesos. Vamos a hacerlo por 20. Por 20. Un semirápido que no para hasta Constitución. Ahora me cierra más. De 97 personas. Bueno. Nos amuchamos. Nos vamos acercando. Y con 30 ahí, pará, con 97 personas ya hay lugar para dejar unas mesitas y apoyar con él el escabio. Encima. No sé si en tanto lugar, no. Pero con 30 pesos... 65 vos, personas. Y ahí está, escúchame, ahí y está. Creo que el boleto de Capital Federal, Constitución a Retiro, hasta La Plata creo que sale 35. Listo. Ya está. Somos nosotros. Vamos al laburo. Pero que pongas 50 pesos, vas al laburo en partibús. O sea... Sobo, después llegás por ahí, laburás de contador, pero llegás con todo. Claro. Llegás con todo. Le das más a y todo. Entrás y decís, tráeme el balance. Tráeme el jefe. Quiero revisar el debe y el haber. Le vomito la cara toda. Y la corbata en la frente, en la cabeza. Vení que voy a liquidar los sueldos. Sí. Te voy a liquidar los sueldos. Qué bien, valor. Qué servicio, ¿no? Entre la app y esta idea de no, la app, laburo. La recordemos la app, la Soltap. Recordémosla. La grietap. Salt up. La que te decía, Gonzalo, ¿qué estás haciendo? Te voy a hacer chacha. ¿Qué estás revisando la foto de tu ex? No, tenía relación. Ahí está. Y ahí te lo bloquea. Y el party, la idea de ir a laburar con, a party bus. No, es una locura. Es una locura. Anótenlo, No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Yo creo que los millennials que vienen ahora, o sea, más chicos que nosotros, van a caer a los laburos así. Y para... ¿Por qué? Para más aplicaciones del Partibus, que le estamos haciendo mucha publicidad, así que la Asociación Argentina de Partibuses nos debería, el sindicato nos debería dar algo por esto. En el gobierno de la ciudad están implementando el Particleta. Siempre una de más. Siempre hay una cosa que no me gusta. ¿Cómo sería eso? El subtermetro Particleta. Me gusta la parte, pero la cleta sí, no la me cleta, la bajaste. ¿Y dónde está la diversión? No te podés estar bien. En bici, claro, sí. Y después te dice, hay un conductor responsable. Nada, o sea, no puedes decir caviar, no puede viejo, todo. Si yo no voy a manejar. Ponete el chaleco. Ponete el chaleco para ir en pedo en la bicicleta. No, ¿qué crees? Para cuando te caigas, tenés el chalequito y te vean, ¿no? Bueno, digo, también un día que estás aburrido con amigos, un fin de semana, esos días que llueve todos los días, ¿qué hago? Y te alquilas un partibús. Y ya está. Y te das una vuelta, te tomas unos copetes y después por ahí terminas en la puerta del chino. O te fuiste a tu casa. También. Pero bueno. Tu casa de vuelta es media hora, 1900 mangos. Listo. Y volvés a tu casa. Te gastaste todo el partibús. Y si juntás 177 personas, pagan 11 pesos cada uno, nada más. Y la seguís. O das varias vueltas con 177 personas. Sí, claro. Escúchame, ¿cuánto sale la entrada a un boliche? ¿200 pesos? No dice la capacidad legal de... No, ¿qué la van a decir? Siento, te suben lo que quieran. Entramos a los 177. Suben vacas, suben chanchos, suben personas, suben mascotas, suben perros, suben gatos y loros. Claro, estás ahí porque vos pensás que como viajamos en el subte a la mañana es lo mismo que haya vacas también. Es parecido, pero esto es mucho más divertido. Esto no incluye gente disfrazada de Pantera Rosa. Y eso ya es más caro. Más caro. Hay alguien que... Está poniendo la gorra afuera. Sí. Nos están haciendo señas. También hay un policía que te hace entrar a la gente porque si vos ya llegas demasiado escabiada, no podés. Vino la poli. Contámonos. Y atención, si te quedaste afuera del amor, quédate. Si te hicieron bajar de a patadas del partibús del amor. Qué feo. ¿Qué tuviste que hacer, no? Claro, para que te bajen del partibús del amor. Prontito, muy prontito, vamos a estar con el locutor y un momento lleno de amor.